qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Steven Spielberg está escribiendo una serie de terror que solo se podrá ver de noche. Se ha revelado que el veterano director trabaja en un proyecto para la plataforma Quibi. Jeffrey Katzenberg, uno de sus fundadores, aseguró que Spielberg ya ha escrito 5 o 6 episodios de una historia de 10 a 12 capítulos. El programa se está desarrollando bajo el título Spielberg's After Dark. Cada entrega se estrenará a partir de la medianoche y dejará de estar disponible cuando amanezca. Los usuarios tendrán un reloj en la aplicación que les informará el tiempo que les queda para poder verlos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.